una parte del cuerpo de bueno, arrancamos. Bueno, los convocamos hoy principalmente para manifestar como cuerpo delegado nuestro más profundo repudio en relación a las acciones que vienen tomando los funcionarios del gobierno municipal de Alto Laguirre, en especial, bueno, por la nota que nos llega ayer, que nos llega el viernes, el lunes, por parte de Molín, que viene a cuestionar un accionar solidario, un accionar que tiene que ver con, bueno, ir a preguntar de qué se trataba la situación del compañero que fue despedido del EMSU. Bueno, compañeras de delegada del ministerio, fue a preguntar de qué se trataba la situación y recibe como al tiempo, a la hora, una notificación en donde no se podía, bueno, con argumentos técnicos, establece que no forma parte de nuestra actividad gremial ir a preguntarle a un compañero qué es lo que está ocurriendo y por qué se encadenó en la plaza. Nos parece una locura que se esté persiguiendo a los delegados gremiales que se acercan a preguntar por esa situación. Nos parece una locura porque forma parte de un accionar sistemático. Y esto hay que empezar a decirlo porque realmente queremos visibilizar la situación que se viene dando en la Municipalidad de Santa Rosa en relación a esto, que no es de ahora que otros trabajadores vienen denunciando situaciones de malos tratos, situaciones en donde sienten que hay como un accionar sistemático, en donde persiguen y tratan de poner en jaque o de alguna manera visibilizar el desacuerdo con la organización de los trabajadores. Siempre recibimos observaciones, recibimos de alguna manera requerimientos legales, técnicos, cada vez que hay una asamblea, cada vez que hay una salida gremial, cada vez que hay alguna movilización. Hemos recibido eso y además también en el trabajo concreto. Hay talleres del CMC, ustedes saben que funcionan en diferentes sectores de los barrios. Bueno, parece que Alto Laguirre a los delegados de ATE, bueno, pone palos en la rueda para que se desarrollen los talleres. Un argumento es que no se pueden desarrollar talleres en espacios provinciales, cuando en realidad otros talleres sí funcionan en espacios provinciales. Argumentos de ese tipo que vos decís, bueno, pero además de que no está de acuerdo con la organización de los trabajadores, también empieza a perseguir a los compañeros que eligen organizarse en este gremio. Por eso decidimos hoy acercarnos a los medios y decirles, bueno, no vamos a permitir que esto pase.